Vive tu vida digital en Territory Mac. Buenas tardes. 9to5 Mac asegura que Apple está probando dos prototipos diferentes del próximo iPhone equipados con pantallas de 4 pulgadas. En la red se especula de nuevo con la versión de Microsoft Office para iOS que podría presentarse en noviembre. Aperture se ha actualizado a la versión 3.2.4. Apple y Samsung siguen sin ponerse de acuerdo. Jorge Alberto desde Twitter nos avisa que Canal Plus emitirá la entrevista íntegra perdida de Steve Jobs realizada en 1995. Será el próximo 4 de junio. Es el retrato más revelador del cofundador de Apple. Y hoy abrimos el programa al ver con una noticia referida a Jonathan Ive. Así es, su trabajo en Apple durante los últimos 20 años lo ha posicionado como uno de los diseñadores más influyentes del mundo. El miércoles fue nombrado por la reina Isabel II como Caballero del Imperio Británico. Así pues, a partir de ahora, habrá que citarlo como Sir Jonathan Ive. Paralelamente, el periódico The Telegraph le ha realizado una entrevista en la que habla sobre su trabajo como diseñador industrial al frente del equipo de Apple. Cuando le preguntan por el diseño de Apple con el cual le gustaría ser recordado, Ive responde: en lo que estamos trabajando ahora mismo, de lo que por supuesto no puedo decir nada más. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac, explicada por sus protagonistas. Tenemos un concurso activo en el que puedes ganar uno de los 5 libros para iPad de El gran libro del dragón, gentileza de Centric, una obra maestra de Ciruelo que es una de las autoridades más representativas en el mundo del arte. Para participar, envía un correo electrónico a esta dirección: concurso@territorymac.com con la palabra clave dragón. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Silvia García, responsable de ventas de Cortado, presentará el nuevo concepto de escritorio gratuito Cortado Workplace. Miguel Ricarte, de Vida Digital Mac, presentará su aplicación gratuita para Mac para averiguar nuestra IP pública con tan solo un clic. Marc Gibert, diseñador, desarrollador web y de interfaces de imagen, explicará cuáles son los secretos del diseño corporativo para que sea funcional y efectivo con los medios de comunicación. Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, presentará su juego Tragaperras Accesible. Álvaro Rodríguez, codirector y responsable de marketing de la revista digital Mac Today, explicará los contenidos del número de este mes. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de JuegaMac.es presentarán los juegos de la semana. Repasaremos vuestras curiosidades, la agenda y te propondremos un nuevo tema de debate. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad con el sitio web Electronista, que publica que, según se desprende de un estudio realizado por el grupo AI para el diario The Wall Street Journal, el actual máximo responsable de Apple, Tim Cook, se coronaría como el directivo mejor pagado de una empresa del ejercicio 2011. Las ganancias de Cook rondarían, atención, los 296 millones de euros. La misma fuente anuncia por segundo año consecutivo que Apple encabeza la lista de las compañías más valiosas del mundo, según un estudio elaborado por la empresa Millward Brown's. El valor de la compañía de la manzana se cifra en torno a los 143.000 millones de euros, un 19% más de lo cotizado el pasado año, lo que significa el crecimiento comparativo más grande de todas las compañías que forman parte de este oficioso top 10. iPod NN se ha hecho eco del sentido homenaje que se ha realizado esta semana a Steve Jobs en la entrega de los premios Webby Awards. El evento celebrado en Nueva York comenzó con Justin Long y John Hodman, protagonistas de los célebres anuncios publicitarios Mac vs. PC, que dieron paso a un vídeo donde figuras relevantes de la sociedad rendían tributo a Steve Jobs en 5 palabras. Entre ellos, Win Cerf, uno de los padres de Internet, el astronauta Buzz Aldrin, el polifacético miembro de la cúpula de Apple Al Gore, los irónicos reporteros Jon Stewart y Richard Colbert, el presentador Jimmy Fallon, la actriz cómica Sarah Silverman, George Lucas y una efusiva clase de infantil, además del expresidente estadounidense Bill Clinton y el actual presidente Barack Obama. Todos ellos conducidos por el actor y voz de aquel mítico anuncio de Apple, Here's to the Crazy Ones, Richard Dreyfuss. El diario China Daily confirma que Foxconn va a invertir más de 160 millones de euros en la nueva línea de productos de Apple de su factoría de Huayan. Apple Insider difunde una nueva patente que ha registrado Apple que permite que un usuario de, por ejemplo, un iPhone, pueda seleccionar dos o más áreas de una pantalla multitáctil mientras está tomando una fotografía con el dispositivo. De esta manera, se pueden procesar ambos puntos por separado, logrando el punto exacto de brillo o exposición para ambas áreas. Esto daría una mayor calidad final de la fotografía sin tener que recurrir a la edición posterior con un software adicional. Con el lanzamiento de la actualización de compatibilidad RAW para cámaras digitales 3.13 lanzada el martes, Apple añade a sus aplicaciones fotográficas para OS X Aperture 3 y iPhoto 11 compatibilidad con el formato de imagen RAW de las principales cámaras fotográficas. Y terminamos con Apple Insider, que publica que recientemente Mickey Drexler, directivo de G-Crew y miembro de la junta directiva de Apple, declaró uno de los planes que tenía en mente Steve Jobs: hacer un automóvil sin igual. El hasta ahora nombrado iCar era uno de los sueños de Jobs, pues desde su punto de vista los automóviles están mal diseñados. Mickey Drexler también hizo mención a la supuesta televisión de Apple, diciendo que en un futuro no muy lejano la tendremos en nuestra sala. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. ¿Quieres saber el resultado de la pregunta de la semana pasada en la que te formulaba si Ashton Kutcher es el candidato perfecto para interpretar el papel de Steve Jobs? Pues bien, esta semana hay división de opiniones. El 50% decís que sí y el 50% restante decís que no creéis que sea el actor ideal para interpretar en la gran pantalla a Steve Jobs. Landoc Technologies comenta al respecto en Twitter que el actor Noah Wyle no lo hizo mal en el film Piratas de Silicon Valley y que le pareció un Jobs bastante convincente. Esta semana hemos sabido que IBM ha prohibido el uso del asistente de voz Siri de Apple bajo sus redes. Según la compañía, el motivo es la desconfianza sobre el uso que Apple puede hacer de este servicio, aunque su preocupación reside en la posibilidad de que redactando un mail con Siri suponga una fuga de información confidencial. La revista Wired informa que cuando Apple recibe las consultas de voz, las transforma en texto y podrían ser almacenadas y accesibles por Apple. La privacidad vuelve a ser motivo de debate. Por eso te preguntamos, ¿te sientes seguro usando Siri? Esperamos tus respuestas en nuestra página web territorymap.com, en el muro de nuestra página oficial de Facebook y seguir las conversaciones en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Esta semana nos habéis enviado enlaces sorprendentes. Comenzamos con nuestro compañero Jaime Fernández, que vio en el telediario de La Primera un iPhone grabando con el programa grabador de notas unas preguntas que le hacían a Pedro de la Rosa sobre la próxima carrera de Fórmula 1. Y añade que se ha fijado que cuando entrevistan a personajes en la calle, entre varias grabadoras digitales y algunos teléfonos móviles, destaca el iPhone con el micro en la pantalla. Carlos, de Cádiz, nos aconseja que veamos los divertidos vídeos grabados con un iPhone del dúo gaditano Los Macandé. Estamos mallados. Nos comemos al Ezequiel, metidito en manteca. A mi padre por los pies, me como. Luis Alberto, de Montevideo, Uruguay, nos envía un enlace a un simpático vídeo en el que aparece un niño de corta edad hablando con el gato del iPad. Nos referimos a la aplicación Talking Tomcat, que repite todo lo que escucha a su alrededor. You're a total joke. You're a total joke, and so is this operation. Y terminamos con Roger, que está pasando una temporada en Estados Unidos y desde Los Ángeles, California, nos invita a ver una entrevista que Nick Jonas cedió a la cadena de televisión ABC, en la que pierde el control y destruye un iPad. Relax. Will you relax for a sec? No, you know what? We're not relaxing. We're not going home. You know what's happening? You just got punked! Todo era una broma y Nick Jonas sorprendió al presentador Josh Elliott. I'm Josh Elliott. Puedes enviarnos tus curiosidades por correo electrónico a redaccion@territorymac.com, colgarlos en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac o en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. La empresa Cortado ha presentado un concepto de escritorio nuevo con el cliente HTML5 para Cortado Workplace. Los usuarios podrán utilizar desde ahora las funciones de escritorio gratuitas de Cortado Workplace desde la nube, independientemente del lugar en el que se encuentren, a través del iPhone, iPad, dispositivos Android, BlackBerry, PCs y Macs. Para conocer más detalles, conectamos en Berlín con Silvia García, responsable de ventas de Cortado. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes a todos. ¿Por qué vuestro concepto es único? hablamos de un concepto único y exclusivo, puesto que de lo que realmente se benefician los usuarios de nuestra aplicación es de un completo escritorio en la nube, al que pueden acceder con cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Pero ahora bien, ¿qué significa completo, escritorio y en la nube? Este concepto puede resultar un poco abstracto y difícil de entender, pero en realidad lo que nos va a aportar es un acceso a nuestros documentos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Hay que recalcar que Cortado Workplace no es simplemente un espacio de almacenamiento online, sino que, gracias a sus funcionalidades, como por ejemplo la de modificar documentos, nos va a aportar una gran flexibilidad, algo muy importante en los tiempos que corren. Por otro lado, hay que decir que cada versión de la solución está adaptada al dispositivo en el que va a ser utilizada, es decir, la versión de iOS adaptada a los dispositivos iOS, la de Android a los dispositivos Android y la de BlackBerry a los dispositivos BlackBerry. Y para todos los demás dispositivos, como puedan ser PCs, portátiles o Macs, contamos con el cliente HTML5. En definitiva, solo se necesita un navegador actual para poder comenzar a beneficiarse de esta aplicación. Silvia, ¿qué requisitos han de cumplirse para poder utilizar el cliente HTML5 de Cortado? Bueno, pues pueden utilizarse cualquier tipo de navegador compatible con HTML5, como lo puedan ser Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome e Internet Explorer a partir de la versión 9. Por lo que se puede decir que lo único que se necesita es el dispositivo que se desee utilizar y nuestra aplicación gratuita, que está disponible en las App Store. Simplemente, tras el registro, ya puede comenzar a utilizarse la aplicación. 230.000 usuarios ya se benefician de las funciones del escritorio en la nube. ¿Qué funciones podemos hacer con vuestra solución? Antes de nada, recordar que con Cortado Workplace el usuario obtiene un espacio de almacenamiento online de 2 GB de capacidad. Esto le va a proporcionar un acceso desde cualquier dispositivo y en todo momento a sus documentos. Sin embargo, como previamente hemos explicado, Cortado Workplace no es simplemente un espacio de almacenamiento online. Es por ello por lo que vamos a centrarnos en sus funcionalidades. Cortado Workplace nos va a proporcionar una cómoda administración de carpetas, archivos y documentos, pudiendo, por ejemplo, crear nuevas carpetas, modificarles el nombre, visualizar documentos e incluso modificarlos, copiarlos, enviarlos por email y hasta imprimirlos. Centrándonos en las funciones de impresión, ¿qué nos permite Cortado Workplace? Bueno, pues Cortado Workplace nos va a permitir imprimir los documentos directamente desde el dispositivo en la impresora VLAN más cercana, o de manera alternativa también vía Bluetooth. Es decir, nos va a permitir imprimir documentos sin necesidad de encender un ordenador. La aplicación también cuenta con la función de convertir los documentos a formato PDF o ZIP. Los usuarios de los dispositivos iOS disponen además de otras tres funciones adicionales. Encriptación de documentos, siendo de esta forma Cortado Workplace la única aplicación completamente compatible con la encriptación de documentos locales de iOS. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todos los documentos depositados en Workplace son encriptados automáticamente, aunque también existe la posibilidad de encriptarlos manualmente. Otra de las funciones adicionales se llama Scan to PDF, que consiste en escanear documentos y convertirlos al formato PDF. Y la tercera función adicional permite guardar páginas web como documentos PDF, pudiendo disponer de esta forma del contenido de las páginas web también cuando nos encontramos offline, y protegernos de esta manera de posibles modificaciones que puedan llevarse a cabo en las páginas web. Para concluir con las funcionalidades de Cortado Workplace, cabe destacar que los usuarios que utilicen esta aplicación desde PCs y Macs podrán utilizar la función Drag and Drop, función que es compatible con Mozilla Firefox y Google Chrome, y que les permite cargar archivos cómodamente. Una última cuestión. Cortado Workplace lo puede usar cualquier usuario. Pero, ¿quiénes son vuestros principales clientes? Bueno, pues gracias a las funciones con las que cuenta Cortado Workplace, los principales usuarios de la aplicación son comerciales que utilizan Cortado Workplace para acceder a sus listados de precios y contratos, así como estudiantes que utilizan Cortado Workplace para almacenar sus trabajos y posteriormente acceder desde el dispositivo en donde se vaya a presentar el trabajo. Sin embargo, estos son solo dos ejemplos, puesto que hay muchísimas personas que, no perteneciendo a ninguno de estos dos grupos, están ya beneficiándose o pueden beneficiarse de las funciones de la aplicación. Silvia, gracias por presentar en Territory Mac vuestro escritorio, la nube gratuito para todos los usuarios y desde cualquier lugar.

diseñador, desarrollador web y de interfaces de imagen, para que resuelva una pregunta que nos ha llegado a la redacción. Buenas tardes, Marc. Buenas tardes. Elena de Valencia te pregunta: ¿cuáles son los secretos del diseño corporativo para que sea funcional y efectivo en los medios de comunicación? Uf. Es una pregunta difícil, ¿eh? Ostras, complicadísima. A ver, no soy demasiado gurú para poder responder con exactitud, porque tampoco no es que sea un diseñador muy reconocido, ¿no? Pero bueno, pero llevo unos años de experiencia y la experiencia me dice que crear una imagen coherente con... escuchando mucho al cliente, sabiendo mucho el cliente lo que quiere, intentando educarlo para que él entienda que una imagen bien hecha, bien pensada, una imagen que pueda funcionar en todos los tipos de dispositivos, bueno, de ítems en los cuales se tenga que aplicar esta imagen. Me refiero desde una furgoneta hasta un folleto, hasta un libro de imagen, ¿no? Y pensar mucho, básicamente, en lo que quiere el cliente, intentar plasmarlo lo más fácilmente posible en una imagen y que esta imagen, por ejemplo, cuando la veas, entiendas más o menos qué vende este señor o a qué pertenece este tipo de imagen, ¿no? Marc, gracias por atendernos y responder a la pregunta de nuestra amiga Elena. Muy bien, muchas gracias y, bueno, comentaros que si me queréis localizar, lo más fácil creo que es Twitter y podéis hacerlo a HelloMark, que es mi usuario, y nada, preguntadme lo que os dé la gana. Sintonizas Territory Mac. Nuestro compañero Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, ha publicado un nuevo juego accesible para personas con discapacidad visual y auditiva para iPhone, iPad y iPod Touch. Y ahora vamos a conocer detalles de su desarrollo. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, Joma. Antes de desvelar el juego que es, tenemos que decir que, como algunos usuarios te decían que no querían jugar a juegos de tablero, te pusiste manos a la obra con ese desarrollo. Pues te comento, después de hacer hace ya un año y pico el Buscaminas Accesible, comenté de empezar a trabajar sobre un ajedrez, damas y demás, y muchos usuarios, sobre todo ciegos, me comentaban que estaban cansados de eso, de juegos de tablero, siempre juegos de tablero y juegos regulares. Y hace unos meses, hablando con un compañero también ciego, coincidimos en un sitio donde había una máquina tragaperras, estábamos en un bar, y me comentó que nunca había podido jugar una máquina tragaperras, y de ahí surgió la idea de este nuevo juego, que, como ya viene indicado, pues es la tragaperras accesible. Es la clásica máquina tragaperras que pone a prueba nuestra suerte y la habilidad con juegos de azar. La dinámica del juego es sencilla y accesible. Tenemos que hacer girar los tres carriles y conseguir la máxima puntuación. Jonathan, explícanos cómo jugamos. Pues te comento, se ha simplificado mucho la interfaz para que personas mayores y niños también puedan jugar sin ningún problema. Entonces tenemos tres carriles y a través de un solo botón se hacen girar los tres carriles y cuando se necesite más botones irán apareciendo, porque junto al modo clásico de juego de hacer girar los carriles y cruzar los dedos para que salgan tres figuras iguales, hay un modo de bloqueo de carriles que aparece cuando aparecen dos figuras iguales en una de las tiradas. Entonces podemos bloquear uno, dos carriles para que no se muevan e intentar conseguir la figura que nos falta. Y el último modo es cuando sale una combinación especial de figuras, que podemos apostar una serie de puntos o cobrarlos, y a la hora de apostarlo podemos doblar la cantidad hasta un máximo de cuatro veces. Cuando conseguimos un aumento de cuatro veces en la apuesta, cobramos el precio máximo. El problema es que cada vez es más difícil ganar en esa apuesta, entonces tenemos tres modos básicos en esta primera versión 1.0. Así es, porque el juego se va complicando y salen nuevas figuras para acceder a mayores premios. Así es, se empieza con seis figuras y cuando terminamos una partida con una serie de puntos, al principio son 150 puntos o más, vamos desbloqueando más figuras. En principio solo hay 15 figuras en total, aunque ya hay muchos usuarios que nos han pedido muchas más. La Gaperras Accesible tiene divertidos sonidos y música que acompaña al juego. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de creación para hacerlo accesible para discapacitados visuales y auditivos. Pues te comento, el proceso en principio partía de la base del Buscaminas Accesible, una interfaz donde la capa de accesibilidad cobra especial importancia. El sonido debe comunicar información, ser compatible con los productos de apoyo que hay en iOS, Pero además tener que ofrecer una alternativa a las personas con problemas de hipoacusia a través de una banda de texto para que no se pierdan información. Y sinceramente lo más problemático ha sido montar el collage de dibujos que mi pareja ha realizado a través de transparencias y demás, para que aquello no parezca un amasijo deforme de gráficos y píxeles y tenga la apariencia de una tragaperra lo más cercana a la realidad. ¿Ha habido algún punto en la programación que te ha sido especialmente complicado? Pues tres grandes puntos. Uno era el control de la transparencia y sobreposición de píxeles y sprites, que esto que lo diga un ciego pues suena un poco absurdo, pero me lo he tenido que comer yo, ya que mi pareja no desarrolla, solo diseña. Luego el tema de la gestión de la memoria, porque he sufrido la migración de iOS 4 a iOS 5, que la gestión de la memoria para los desarrolladores ha cambiado muchísimo, y un tema que todavía no he solucionado, que espero poder añadirlo en próximas versiones, que es el tema de Game Center. ¿Qué te ha pasado con Game Center? Pues que se me ha atragantado la documentación. Muchas cosas pendientes por hacer, porque la aplicación es muy complicada de desarrollar, más que el Buscaminas. Ha habido fallos menores, también el tema de traducción, que en esta primera versión está en español y en inglés. Y en futuras versiones se van a añadir italiano, francés y alemán. Pero el tema es que muy poco tiempo, prisas y Game Center, cuando tenía el modelo de datos de la aplicación hecho, allí no había manera de meterlo. Entonces decidí posponerlo. Este juego no nos hará ganar ni perder dinero, pero nos divertiremos jugando. Pues sí, la verdad es que me ha sorprendido notablemente que en Estados Unidos me comentaba la gente con y sin discapacidad que las tragaperras solo están permitidas en los casinos y hay muchas personas que no han jugado en la vida una tragaperra y se han encontrado que hay más de un enganchado por allí y por aquí. Claro que sí, tienen ahora la oportunidad de poner a prueba sus habilidades. Jonathan, cuéntanos qué características estás pensando implementar en futuras versiones de Tragaperras Accesible. Pues te comento, hay gente que me ha pedido que el agitar el dispositivo también permita el girar los carriles y pasar de unas ventanas a otras. Y entonces se está implementando ya para la versión 1.1, también incorporar más figuras para desbloquear además, un sistema de puntuación compartida entre usuarios, aparte del propio de Game Center, que varios usuarios pueden acceder al mismo dispositivo. Y por último, nuevos modos de juego, desde quien me ha pedido un mini bingo en la propia aplicación, que lo veo un poco burrada, pero bueno, lo han pedido, a pequeños juegos de movimiento de carril parcial y otras combinaciones. Bueno, pues se te está acumulando el trabajo, ¿eh? Tela. Ya está disponible Tragaperras Accesible, una aplicación para disfrutar jugando que tan solo cuesta 99 céntimos. Es muy económica. Pues sí, yo siempre intento hacer que el precio sea accesible para todos, igual que la aplicación. Claro que sí. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros. Espera, Jaume, una cosita. Dime. Se me ha ocurrido que podríais participar en un pequeño sorteo entre los oyentes de vuestro programa, regalando 3 promo codes para que puedan tener la aplicación de forma gratuita. ¿Qué te parece? Hombre, me parece estupendo. Lo que tenéis que hacer para participar en este concurso es enviar un correo electrónico a esta dirección: concurso@territorima.com con la palabra clave tragaperras. Entre todos los mails que recibamos a la redacción de Territory Max, sortearemos 3 promo codes del juego Tragaperras Accesible. Es una gran noticia. Gracias a vosotros. Jonathan, muchas gracias por presentar en Territory Mac este juego tan divertido y accesible. Pues gracias, Jaume. Animo a todos los escuchantes a que se pasen por programaracigas.net y por supuesto que se descarguen tanto el Tragaperras Accesible como el Buscaminas Accesible. Son experiencias de juegos diferentes. Sintonizas Territory Mac. Conectamos en Huelva con Álvaro Rodríguez, codirector y responsable de marketing de la revista digital Mac Today, para conocer los contenidos del número de este mes. Buenas tardes, Álvaro. Un número bautizado con un título futurista. Hola, Jaume. El número de mayo de Mac Today lo hemos llamado Explorando Otros Mundos, porque dedicamos el especial al uso de otros sistemas operativos como son Windows o Linux en Mac. En laboratorio, para iOS tratamos Adobe Reader, el famoso gestor y lector de PDFs, y laboratorio Mac lo dedicamos a Transmission, el cliente BitTorrent. Luego en la sección a fondo, esta vez hablamos de redes sociales, conoceremos un poco más su historia, cómo se fundaron, su uso en dispositivos iOS y su uso en ordenadores Mac. La entrevista en esta ocasión hemos tenido la suerte de poder hablar con Iker Jiménez, que es el director de Cuarto Milenio y Milenio 3. En cuanto a los reportajes, tenemos dos como siempre. Uno lo dedicamos al cómic El Zen de Steve Jobs, que salió hace muy poco. Y el segundo reportaje está centrado en carpooling.es, una plataforma que, para decirlo así de manera rápida, se trata de hacer autostop en internet a través de nuestro móvil o a través de la red de internet. En la sección de historia de Apple hablaremos de la evolución del ratón. En los tutoriales tenemos cuatro como siempre y son pinceles de apertura. Vamos a ver cómo usar los pinceles en este software de edición de fotos. Hablaremos de iFlix, que es un software para convertir vídeos, para verlos en nuestro Apple TV, en nuestro iPhone, en nuestro iPad. También vamos a hablar de salvapantallas en Mac, cómo cambiarlos, de dónde obtener bonitos salvapantallas y este tipo de cosas. Y por último, también explicaremos cómo hacer tethering, cómo compartir internet gracias a nuestro dispositivo, iPhone o iPad o iPod Touch, con nuestro ordenador, gracias a la red 3G. Como siempre, tenemos una sección tuitera, tenemos también una firma invitada que corre a cargo de los directores del blog culturamac.com. Y por supuesto tenemos una última sección que se llama Hemos Probado, en la que bueno, analizaremos brevemente dos o tres productos que hemos recibido durante este mes. Bueno, esto es todo, Jaume. Como siempre, recuerdo a los lectores que estamos en el App Store con nuestra propia aplicación y también estamos en la plataforma Kiosco y Más para todo aquel que prefiera leernos a través de este kiosco digital. Muchas gracias, un saludo. Sintonizas Territory Mac. Damos paso a la sección de juegos con Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno. Buenas tardes. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hola, un saludo a todos los oyentes y venimos cargados de juegos. Pues como siempre, con ganas de jugar. Y empezamos con el juego para Mac. Bueno, Elizabeth, ¿y qué nos traes para Mac esta semana? Pues esta semana os traigo un juego que se llama Virtual City Playground. Bueno, esa pronunciación ya veremos. ¿Qué más? Sí. ¿Cómo que ya veremos? Bueno, continúo. Se trata de un juego que se parece muchísimo al SimCity, al que seguramente todos habéis jugado. Hombre, o al menos habéis escuchado de qué va. Y he jugado muchas veces. Sí, pues como bien sabes, se tiene que gestionar una ciudad desde cero. Sí. O sea, tendrás que construir los edificios, gestionar la zona industrial, sí, todo el rollo. Gestionar los recursos y hacerla próspera para que los habitantes vengan y no se vayan. Sí. Pues nada, de eso se trata. Lo mejor de todo, ¿qué? Como siempre, gratis. Oh, Dios mío, esto no puede ser. Ya sabes que a mí me gusta pagar muy poco por los juegos. No, sí, desde luego que sí. Pues bueno, os animo a descargarlo. ¿Y tú? A ver, ¿qué nos traes para iPhone? Bueno, pues viendo que la semana pasada con el inglés vi que tenías problemas. How are you? Yo, eras tú el que se equivocaba. Y más que nada, con la pronunciación te he traído PlaySafe. A ver, ¿de qué va? Un juego muy innovador en el cual, digamos que las personas entran para aprender un idioma en concreto, ¿no? En ese caso, imagina que entras tú y quieres aprender inglés. Sí. Entonces, digamos que es un juego en el cual te ponen diferentes situaciones. Tú, por ejemplo, pronuncias la frase primero en castellano y después en inglés, y esto lo enviaremos a otro usuario del mundo, en este caso que hable inglés, para que él haga lo contrario. Nuestro contrincante o compañero, como lo digamos, nos puntuará la pronunciación. ¿Que es como una especie de profesor online? Bueno, más o menos. Digamos que es para mejorar el inglés, que yo creo que a ti te hace falta. O sea, tú aprendes de él y él aprende de ti. Más o menos, sí. Pues sí, me lo voy a descargar porque me parece que falta me hace. En efecto. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que es gratis, como a ti te gusta. ¿Gratis? Hombre. Perfecto. Y a ver, Elizabeth, para acabar, ¿qué me traes para iPad? Para iPad te traigo todo un clásico que nos gusta a todos, y en especial a ti, porque sé que eres muy fan. A ver, sorpréndeme, es que me tienes aquí en ascuas. Pues mira, te traigo Sonic 4, el episodio 2. ¿Episodio 2? Sí, ya han sacado el episodio 2. En efecto, y como bien sabéis, es un juego de plataformas, en este caso es en 3D, cargado de aventuras, de un erizo de color azul y de horas de diversión. Bueno, pues a ver, dime, porque espero que sea gratis este también. No, este ya no es tan gratis. Este vale 5,49 euros, pero merece la pena pagarlos, ¿eh? A ver, para la gente que sea muy, muy fan del erizo, yo creo que vale la pena. Y aunque no lo seas, porque está muy bien valorado por todos los usuarios. Bueno, a ver, si me lo invitas... Venga, va, te lo pago yo. Gracias. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Y os animamos a visitar nuestra página web jueganmac.com. Acordaros que tenemos otra web que se llama ijugon.com. Visitadla, que también está cargada de novedades. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós, Jaume. Adiós. Abrimos la agenda. Este fin de semana, en el edificio Neópolis de Vilanova i la Geltrú, tiene lugar un encuentro de podcasting catalán, con una numerosa presencia de podcasters realizando emisiones en directo y grabaciones. GUM Murcia este fin de semana realiza también una reunión en el Monasterio de los Jerónimos de la Universidad Católica de San Antonio, en la que se tratarán los primeros pasos con ScreenFlow a cargo de Miguel Espada, novedades de Photoshop CS6 con Fran Moreno y seguridad en el Mac con Ángel Zuñel. Cada sábado GUM Valencia se reúne para degustar el Macmuerzo y compartir experiencias. Del 11 al 15 de junio se celebrará en el Moscone Center de San Francisco la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple y la Indie Dell App Encuentro Alternativo para Profesionales se celebrará del 11 al 14 de junio en San Francisco. Campus Mac celebrará su evento anual del 14 al 19 de agosto en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina, en la provincia de Málaga. Puedes obtener más información en campusmac.net. Y desde este espacio queremos promover las actividades de todos los grupos de usuarios Mac y asociaciones. Esperamos vuestra agenda para anunciarla en el programa. ¡Nos vamos! El asistente de voz Siri está de moda. Hace unas semanas os comentaba que el actor Samuel L. Jackson y la actriz Zoe Deschanel participaban en los anuncios de televisión promocionando al asistente de voz de Apple. Esta semana se ha unido al elenco John Malkovich, que protagoniza dos nuevos anuncios promocionales de Siri. En nuestra web territorymap.com podrás verlos. Así hemos llegado al final del programa. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Puedes seguir informado en nuestra página web en territorymap.com, en Facebook, en Twitter con la etiqueta Territory Mac y a partir de esta semana puedes ver y compartir el contenido que adjuntamos en Pinterest, la revolucionaria red social que es como un tablón de anuncios donde colgaremos fotos, vídeos y curiosidades. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Territory Mac, con Jaume Angulo.